horizonte sin más destino. Dejé este pago un día, quise ser río. Quedaba atrás el rancho, mi rancho viejo. Quedaba atrás el tata con sus consejos. Quise ser río, dije, nunca pararme. Con mucha luz de estrella, emborracharme. Andaba por la huella de un loco sueño. Creía de la luna yo ser el dueño. Laraira, huellita del que es pobre y acuna un sueño. Sueños me llevo lejos y el río caudaloso hoy está seco. Arrié mis ilusiones con loco empeño al ver que ya la luna tenía dueño. Huella, huella, huellita, ya voy de vuelta. Caray, que está reseca y orienta a la huella de mi regreso. Hoy ya no soy más río, me siento viejo. Laray, laray, laraira, laray, laraira. Hoy sé que de la luna no soy el dueño.